Estás entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Esta es mi primera visita física a México, pero de alguna manera yo he estado siempre presente aquí. Y lo sé por una razón bastante obvia, y es que en algunas cosas que he escrito, el tema era un tema mexicano, un poco más inventado que real, evidentemente, pero mexicano. Quizá te acordás de dos cuentos míos. Uno de ellos sucede en México, se llama La Noche Boca Arriba, y otro no sucede en México, pero el personaje es ese animalito que ustedes llaman axolote o ajolote, y que... Sí, eso es, que le da el nombre al cuento. Es decir, siempre ha habido una especie de fijación, un amor a distancia por México. ¿Te imaginas entonces que el hecho de ser editado aquí es un motivo de alegría? Es establecer un puente muy directo con un pueblo que yo amo y admiro mucho. Hola amigos, bienvenidos a Se Desnuda la Piel Podcast en este 35B dedicado a Julio Cortázar. El tema que abordaremos en esta ocasión es la otredad y nos daremos cuenta de lo enlazado que está con muchísimas obras de otros autores, no solo la de Julio Cortázar, y que está relacionado con la introducción en la cual vemos a un Julio Cortázar visitando México. Esto fue en febrero de 1975. Él básicamente venía a integrarse a una comisión que investigaba los crímenes del general Augusto Pinochet, quien en septiembre de 1973 había derrocado y asesinado al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. Pero había una razón más. Poco antes de iniciar este viaje, Julio Cortázar había recibido una revista, un cómic, de manos de su amigo Guillermo Piazza, el cual escribía para el periódico Excelsior. Esta era Fantomas, la amenaza elegante. Bueno, este disco podrá parecer un tanto insólito por la mezcla de textos que voy a leer. Pasó, pero personalmente lo que sigue. Siempre me ha parecido que imaginaba que todo de acciones como manual que yo llama iba a leer poemas, que se tomaba no convenciste más sobre escaleras, no está para nada quien los ve andar por la ciudad y a todos los canciones. Pero personalmente, siempre me ha parecido que todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata. Fantomas contra los vampiros multinacionales es una de las obras menos conocidas de Julio Cortázar, y eso a pesar de marcar un cambio en la escritura del autor que se abrió a la realidad histórica de América Latina. El proyecto literario y político de Utopía Realizable, que vincula la obra y que se anuncia desde el mismo subtítulo, Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizable, narrada por Julio Cortázar, hacen de esta obra un objeto peculiar, y aparte tanto por su meta doble literaria y política, como por su hibridez. En este breve relato, Julio Cortázar se involucra en la reescritura de un cómic mexicano, publicado en Ovaro en 1975, que es ya la adaptación gráfica de las aventuras del legendario bandido francés. En dicha obra, Julio Cortázar mezcla con habilidad narración en varios niveles, collage de tiras del cómic original del que es uno de los protagonistas de grabados o de fotografías, y elementos de la realidad, creando un relato ficticio anclado en la realidad del autor y de América Latina. En el cómic, el emperador del crimen ejerció una gran influencia en poetas y pintores de vanguardia, tales como Juan Gris, René Magritte, Roberto Desnos, Marc Jacobs, Jean Apollinaire e incluso Pablo Neruda, quien menciona a Fantomas en uno de sus poemas. Fantomas también tuvo varias adaptaciones al cómic. La más conocida en América Latina es iniciada en 1966 por Editorial Novaro, en el número 103 de su colección Tesoro de Cuentos Clásicos, donde Fantomas, ahora sin el sombrero en la O, irá evolucionando hacia una especie de Robin Hood de guante blanco, aunque manteniendo el tolerable pecado de robar obras de arte. Las apariciones del nuevo Fantomas en la revista se hacen cada vez más frecuentes hasta que en 1969 obtiene su propio título llamado Fantomas, la amenaza elegante. Un Fantomas con características tales como identidad secreta de millonario filántropo, refugio escondido, alta tecnología y una red de agentes en el mundo, además de 12 bellas asistentes llamadas cada una según un signo del zodiaco. Así es como en 1975, en el número 201 de la revista, se publica la historia La inteligencia en llamas, donde Fantomas debe detener a Steiner, un millonario loco decidido a destruir todos los libros de la Tierra. Para ello, Fantomas recurre a sus agentes Alberto Moravia, Octavio Paz, Susan Sontag y Julio Cortázar. Julio Cortázar, en enero de 1975, participaba en Bruselas del Tribunal Rochelle II, donde se analizaba el peligro del intervencionismo económico y militar de los Estados Unidos en los países subdesarrollados. Se criticaba duramente las dictaduras militares sudamericanas y se responsabiliza a las multinacionales como coautoras de los golpes de Estado. Al volar a Ciudad de México en febrero de ese año para integrar una comisión que intervenga a los crímenes de la Junta Militar Chilena, es así como en junio de 1975 publica su cuento Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizada, donde la imaginación del escritor entremezcla su experiencia en el Tribunal Rochelle II y lo ocurrido en La inteligencia en llamas, incluyendo algunas páginas del cómic original. En esta historia, Fantomas advierte que el verdadero enemigo no es Steiner, sino que las empresas multinacionales, contra las que decide librar su peculiar batalla. Así, un personaje criminal y asesino de principios del siglo XX inspira a un héroe latinoamericano en los años 70. Créditos. Introducción tomada del texto y de la imagen La escritura transgénica en Fantomas contra los vampiros multinacionales de Julio Cortázar, de Marie-Alexandra Baratal, y del sitio en internet deculto.com del artículo titulado Fantomas. La historieta fue publicada en el año 1969, su creador fue Guillermo Mendizábal y en sociedad con el dibujante Rubén Lara presentaron esta propuesta, esta publicación a la editorial Novaro. En la editorial Novaro, el responsable de las historietas mexicanas, como se le llamaría, era Alfredo Cardona Peña. Él era costarricense y era poeta y era cuentista. Él vio que Fantomas podría funcionar. Sin embargo, Fantomas como personaje pues ya estaba en los folletines franceses de principios del siglo XX. Al menos hasta el número 6, Fantomas fue escrito por Guillermo Mendizábal y dibujado por Rubén Lara. Debido al rotundo éxito de Fantomas, ellos, sus creadores, quisieron solicitar regalías, pero se encontraron con la sorpresa de que no había tales, porque el contrato era por trabajo realizado y estaban aparentemente bien pagados. Y aparte de todo, cuando quisieron retirar el personaje de la editorial, pues ya lo habían registrado los de Novaro como propiedad de ellos. Entonces, ¿qué hacían Cardona Peña con un cómic tan exitoso? Él pues tenía un grupo de amigos que eran escritores y que eran artistas Ellos se reunían en una peña y se autotitulaban Leb Ab, que quiere decir Liga de Escritores y Artistas Borrachos. En realidad, él era patriarca de esta liga y ahí mismo encontró quienes estuvieran interesados en escribir para Fantomas. Entre ellos estuvieron dos, que fueron Gerardo de la Torre y Gonzalo Martre. Ya tenían como guionista también a la escritora Rosa María Phillips, y el dibujante iba a ser Víctor Cruz, que había sido asistente o ayudante de Rubén Lara. Entre estos tres guionistas trabajaron un año para Fantomas, pero al cabo del primer año la escritora Phillips se retira por enfermedad, de la Torre se va a la televisión educativa, y entonces Gonzalo Martre se queda prácticamente solo como argumentista durante 8 años. Por lo cual podríamos considerar que Mendizábal fue el padre de Fantomas, pero Martre fue su segundo padre, puesto que su trabajo nunca desmereció ante el primero, sino que lo superó bajo los lineamientos originales. Algo muy interesante fue que Martre, y aquí es donde se enlaza con Cortázar, introdujo algunas modificaciones en el guión, por ejemplo, hacer personajes a gente famosa de la vida real y darle a Fantomas un carácter más sarcástico. Es así como en junio de 1975 a Martre se le ocurre incluir varios personajes en el número 201, que se titulaba La Inteligencia en Llamas. Entre estos 4 escritores famosos que él incluye estaba Julio Cortázar, y es aquí donde hace clic nuestra historia. En La Inteligencia en Llamas, Cortázar hace mancuerna con Fantomas, y es así como Cortázar, al recibir esta revista de su amigo Luis Guillermo Piazza, procede a escribir un folletín que se tituló Fantomas contra los Vampiros Multinacionales. Este finalmente es publicado por el Excelsior, que era uno de los pocos libres de la censura, por decirlo así, y ellos publican un tiraje de 30.000 ejemplares, el cual fue todo un éxito. Sobre este folletín inclusive se han hecho ensayos literarios, uno de ellos el de María Alexander Bartrau y el otro de Carlos Gómez Carró, del cual yo les estoy compartiendo gran parte de la información que les voy a mencionar aquí. ¿En qué terminó Fantomas? Bueno, Fantomas hasta la fecha, si buscan algo en la red, lo pueden encontrar, pueden encontrar muchas anotaciones. La editorial Novaro, por malos manejos administrativos, se fue a pique, y pues ni Fantomas con toda su prestancia la pudo salvar. En algún tiempo, a finales de los 80, la editorial Beat compró los derechos de Fantomas e intentó revivirlo, pero pues realmente no hubo quien igualara a Martre y finalmente desistieron de hacerlo. De hecho, este viaje a México tiene mucho que ver con el comienzo del folletín historieta de Cortázar, ya que esta recrea esta circunstancia en donde el personaje ficticio viaja a París en tren. En el mundo real, el escritor viaja a México en avión, con este mismo ejemplar en sus manos, y es ahí donde urde la fantasía de su metamorfosis como personaje de historieta y coautor de la misma. En la historia que nos cuenta Cortázar, no solo entrelaza ambos acontecimientos, sino que nos cuenta cómo fragua en su mente la posibilidad de que en una nueva recreación de la historieta, con un desenlace distinto, se puede ejercer una denuncia más efectiva de los regímenes autoritarios latinoamericanos, que es realizado a partir de la literatura y el periodismo tradicionales. Recordemos que la historieta como género era muy popular, se tiraban millones de ejemplares cada semana. En el número 201 de Fantomas, La amenaza elegante, del 18 de febrero de 1975, el que leería a Cortázar en su viaje a México, mismo ejemplar que leía en su viaje a París como personaje de su Fantomas. En este ejemplar se retomaba bajo otras circunstancias el tema de Ray Bradbury en Fahrenheit 454, en donde una civilización autoritaria se dedicaba a destruir sistemáticamente los libros. Fantomas, bajo la pluma de Gonzalo Martre, se convierte en un crítico del sistema capitalista, lo cual no ignoró Cortázar. Y él, aparte de todas las cualidades que tenía Fantomas, Cortázar le sumaría además cualidades de denuncia. Hay un paralelismo muy interesante en cuanto a las historietas en general en el mundo. Se les consideran como un género menor, por lo cual la censura sobre ellas es muchísimo más holgada. Y finalmente es un modo de escribir, de reescribir cosas que podrían a lo mejor sonar groseras en la literatura o hasta agresivas o subversivas. Y sin embargo, en una historieta, pues puedes hablar sobre muchas cosas, ¿no? Es por eso que cuando el Excelsior le publica a Cortázar Fantomas contra los vampiros multinacionales, una utopía realizable, esta obra no solo traspasa las fronteras entre la literatura y la historieta, siendo una simbiosis maravillosa, sino que además un género le aporta a otro y proyecta a Julio Cortázar como un escritor dirigido a un público realmente popular. Bueno, yo sigo creyendo que la literatura no es una actividad como esas calles en donde los automóviles solo pueden ir en un sentido, es decir, del escritor al lector. Me parece que en el siglo XIX el romanticismo tendió a considerar al creador como una especie de pequeño dios y a los lectores como los fieles que debían recibir el mensaje de pequeño dios. Esa es un poco la idea un tanto mesiánica que tenían hombres como Víctor Hugo o como Shelley. Nuestro tiempo ha visto destruirse, afortunadamente, muchas de esas ilusiones. Y a mí me parece que actualmente entre el autor y sus lectores hay, o en todo caso puede haber, una dialéctica, una dinámica muy fecunda. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado con un malentendido. No se trata de escribir para ciertos lectores, porque entonces se puede caer fácilmente en un tipo de literatura didáctica que por lo menos a mí me es completamente ajena o extranjera. No, pero se trata de escribir con la suficiente apertura para que el lector esté ya un poco en el libro de alguna manera, sea parte del libro, tenga una responsabilidad como lector en lo que está leyendo. Eso, usted sabe bien, usted lo acaba de citar, fue lo que yo traté de hacer en Rayuela. Fue a partir de ese momento en que me pareció que el lector que a mí me interesaba era el que yo llamé lector cómplice. No en el sentido de que obligadamente fuera un lector a quien le gustara mi libro, muy al contrario, podía ser también el lector que lo tirase por la ventana, cosa que a mí me hubiera parecido perfectamente bien si él hubiera encontrado que ese libro no coincidía con sus motivaciones, con su propia concepción del mundo. De manera que la noción de lector pasivo, de ese señor que recibe el mensaje y lo asimila, no cuenta para mí. Y en la medida de lo que yo pueda haber escrito o seguir escribiendo, siempre me parecerá que el lector es ese antagonista fraternal, ese hermano que no sé exactamente quién es, pero que está un poco luchando conmigo en el trabajo de creación. En Fantomas contra los vampiros multinacionales, Julio Cortázar no solo llega a público que comúnmente no lo leería, sino que además nos hace partícipes de esta denuncia, nos permite condenar a los dictadores y a los poderes fácticos del mundo, como lo hizo el tribunal Bertrand Russell, y también cumple una de sus obsesiones. Gesta una continuidad entre los mundos de los dos lados del Atlántico. El París-Buenos Aires de Rayuela, aquí va a ser el París-Ciudad de México. Y además, entre la narrativa y la historieta, y entre la gran literatura y la literatura de masas. Se dice que, en el caso de los escritores, su mejor biografía es su propia obra. En el caso de Julio Cortázar es difícil encasillarle en tal aseveración, porque su obra, que solía ser extraordinaria, también estaba escrita por un hombre en extremo singular, un hombre con ciertas obsesiones personales que se reflejaban y hallaban sentido en pleno en los enigmas dispuestos en sus textos. ¿Cómo juzgaba a él esa aparición de lo extraordinario tanto en su persona como en sus textos? Él mencionó en una entrevista que le hizo Evelyn Picón Garfield: la idea abstracta del episodio fantástico yo no la he tenido nunca. Yo tengo una especie de situación general, de bloque general, donde los personajes, digamos, la parte realista está ya en juego. Está en juego. Y entonces ahí hay un episodio fantástico. Hay un elemento fantástico que se agrega. Nace de la situación, no de la idea. La situación realista engendra lo fantástico en vez de que la idea se imponga. Es importante a esta altura del podcast poder agradecer a las personas que han aportado para que sea posible. Mi amiga Lucero Balcázar publicó en su muro de Facebook un artículo titulado Julio Cortázar y la metamorfosis de fantomas, que en realidad es un ensayo escrito por Carlos Gómez Carro. Gracias a ambos por hacernos llegar esta información, porque en realidad nos permite abrir nuestra mente a lo que hay detrás del texto escrito, que no solo es fantasía, sino que se traduce a realidades y que además nos permite comprender lo que el autor en este momento nos quiere transmitir. Es muy interesante notar cómo en los mismos personajes de Cortázar se nota estos metamorfosis. Carlos, muchas gracias. Lucero, Edgama, excelente colaboración. Te agradezco mucho el tiempo dedicado. Me gustaría en el siguiente podcast poder entrar un poco más en esta otredad y finalmente despedir esta serie de podcasts hacia Julio Cortázar. No quisiera apurarlo aquí porque la verdad vale la pena escuchar un poco más. Les invito, de hecho estoy publicando el día de hoy con toda la intención de que lo puedan escuchar. El día de mañana, miércoles 20 de abril del 2011, estaré en Tizayuca, Hidalgo, en el Festival Músico Literario, en la Explanada. Dense una vuelta por mi Facebook, ahí menciona el programa, los horarios, inicia a las 12 del día, pero sí les recomendaremos estar antes, bien abrigadito, llévense una sombrilla y vamos a tener el gusto de poder leer algo de nuestra obra y vamos a poder escuchar a muchos, muchos otros poetas, entre ellos mi amiga Lucero Balcázar, Adriana Tafoya, Manuel Pérez Petit, Jorge Contreras y Héctor Ekbalán y muchos otros más que en este momento seguramente se me olvidan sus nombres, Jacinto Canul, nos agradará verlos por allá. Ah, no se me olvida. Samuel, te envío un fuerte abrazo, un gran saludo. Gracias por escucharnos desde Estados Unidos. Y a cada uno de ustedes, quien quiera un saludito, con todo gusto avisen y se los enviamos. Nos estamos escuchando para el siguiente podcast. Y no olviden sonreír. Es gratis. Hasta la próxima.